Informe al Consejo Municipal. El año anterior por lo menos solía venir cada cuatrimestre y ahora este año desapareció. Oh, alcalde. Bueno, vuelvo a reiterar, en el último informe que hice del segundo cuatrimestre año pasado, me dijeron que simplemente para poder aprobar mi informe era presentarme a fin de año y poder aprobar. Por lo tanto, se abstenieron los de la oposición de poder aprobar o reprobar, porque no era la tuición, pero sí de hacer conocer mi informe cuatrimestral. O sea, tengo que presentar el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y ellos considerar. Y el informe final, que es después de diciembre y en enero, ya presentar y defender ese informe como corresponde, de acuerdo a la ejecución que se hace. Por eso es que se hizo. Y basado también en lo que fue el criterio de todos los concejales y en especial de la oposición. Alcalde, en este segundo cuatrimestre, ¿cuánto de ejecución ya tiene el municipio del Alto en ejecución de obras y recursos? Hemos llegado cuartos a nivel de ejecución. Hemos llegado a un 40.10, si no me equivoco, y la mayor ejecución que hubo fue a 42 de La Paz, 2 puntos de diferencia, pero llegamos cuartos, lamentablemente, porque se nos inyectaron presupuesto. Sin embargo, estamos contentos porque estamos peleándola entre los primeros y a partir de ello vamos avanzando y esperemos poder llegar, así como se ha señalado. En este momento estamos con 48 aproximadamente. Estamos con la firmeza de poder llegar a un 70%. El año pasado hemos llegado a un 50, a un 61, y ahora queremos llegar a lo que es 70 para poder garantizar la ejecución. 64 llegamos el año pasado. Entonces, en base a eso, poder llegar a ejecutar el 70 que me he comprometido para poder lograr un margen diferente a lo que fue las anteriores gestiones. Ya estamos a 3 meses de terminar y estamos en 40, como usted dice. Sí, ¿vamos a llegar? Se da. Se da porque a partir de lo que va a ser inclusive ya 15 de noviembre, se empieza a planillar, a dar respuesta a todo lo que se ha avanzado. Entonces, generalmente eso, nosotros tenemos una comparativa diario y por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos visto, va a ser lo que es esta ejecución, que vamos a llegar al 70, estimamos. Lo podemos superar un poco más, pero va a ser 70 como promedio mínimo. ¿Hay alguna traba por la cual no se puede llegar óptimamente, por lo menos? Bueno, nos han flexibilizado, pero también nos han puesto más proceso administrativo. Es que, lamentablemente, ¿qué queremos al principio? Todos queremos inscribir nuestro POA con el monto total. Pero hay proyectos que no se ejecutan por diferentes motivos. Hablemos de pequeños o medianos. Pero que cuando queremos sacar del POA, ya se mueve la gente y dice, no, me lo están borrando. Sin embargo, el dinero es con movimiento. Y eso nos perjudica porque con ese recurso podemos, si dividimos en dos, podemos hacer la inscripción de otro proyecto y avanzar. Pero insistimos, nos falta un poco socializar, debatir y en base a eso poder hacer lo que es la ejecución. Sin embargo, hemos avanzado bastante. Con este lanzamiento, aunque tal vez ya en este tiempo, por ejemplo, de la terminal, eso va a ser la ejecución, si es que tenemos empresa hasta diciembre, la ejecución de 48 millones de bolivianos, que equivale por lo menos a 4 puntos, y si hubiera esa empresa y logramos en diciembre, estamos seguros que vamos a debatir lo que es el tema de ejecución. Hay obras que están avanzando y otros también. Estuve en una inspección en la periférica hace rato y ahí, por ejemplo, vimos que evidentemente se va a paso de tortuga. Pero ya me voy a reunir la próxima semana con la empresa a poner tiempos, porque quiero que realmente pueda entregar rápido y en base a eso poder avanzar. Ahora he lanzado varios pavimentos rígidos, pero ya tengo un problema con Redimix, que es la única que nos provee de este material, ¿no? Hormigón. Sí. Y no está dando lo que queremos, porque podemos avanzar, digamos, 100 metros, pero no está dando para 20 metros. Apenas por día al alto está dando casi 40 cubos, inclusive ahora hemos pedido que nos den hasta 200 cubos. Podemos tranquilamente ejecutar por día 400 cubos en el alto. Entonces son problemas que se van presentando, sin embargo, pese a ello vamos avanzando. Si no es una, es otra, pero como municipio vamos a lograr estar entre los primeros.